Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nueva ley presidencial. Familia Vázquez, presidente. Uruguay en las finales del mundo. ¿Jugando o viendo? ...007... Mario García, misión secreta en Argentina. Dossier exclusivo. Buenos Aires sumergida en el túnel del tiempo. El arriero va y el herrero viene. Enhorabuena, nueva tecnología blindaría el Palacio Legislativo de cámaras intrusas. Nuevo emprendimiento comercial de Monóculo en el corazón del país es casi coronado con el éxito total. El Premio Nobel de la Paz nuevamente en manos uruguayas. Zoraide al borde de la muerte por arritmia en el pecho. Las fotos del escándalo, Mónica Farro y el Peluca, prisioneros de un gran amor. Sale a luz, entrenamiento de nuestra selección de fútbol americano. Todo esto y mucho más en instantes, no se despeguen de su monitor, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas tardes amigos, buenas tardes mundo, aquí estamos nuevamente como todos los domingos ofreciéndole lo mejor de nosotros mismos, que no es mucho, pero son 120 minutos. Es verdad, y es lo mejor que podemos hacer. Y es lo mejor que podemos hacer, así que ustedes sepan disculpar. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, un saludo a todos, un gusto estar aquí nuevamente y todo bien acá viviendo, siguiendo el avance de nuestra primavera oriental. Exactamente, una primavera que viene con varias flores. 5 flores fueron las que se llevó la selección de Bolivia. 5 flores grandes. Exactamente, luego de una gesta heroica. Qué jardín, ¿eh? Qué divino, ¿eh? Qué jardín para empezar la primavera. Qué paliza le dimos las patas sucias, eso, por favor, por favor. Aparte, a mí me gusta porque usted vio lo que hablábamos la otra vuelta, ¿no? Es querer, es tirar de la cuerdita, es decir, ¿querés goles? ¿Vos querés, lo que vos querés que te hagamos goles? Es un poco al estilo, tomá. ¿Querés fatales? Tomá. Tomá, ¿querés exacto. goles? Tomá. Aparte nosotros, ellos lo hacen en la altura y nosotros lo hacemos acá, a ras del suelo. En el llano. Y le llenamos la canasta. Así que bueno, estaremos acompañando, posiblemente estaremos realizando la emisión el próximo miércoles desde la República de Paraguay, donde estamos acompañando a la Celeste, único medio autorizado para transmitir exclusivamente por internet todos los partidos de Uruguay. Y con micrófonos ocultos en el ómnibus. Exactamente, siguiendo todos los detalles de lo que nos compromete a un país todo, porque el fútbol, como lo hemos dicho más de una vez, no es solamente un deporte, sino que es una forma de vivir. Y Uruguay vive al estilo del fútbol uruguayo. Exacto. Mancomunado. Perfecto. es una cuestión total, es una doctrina. Exacto. ¿Sabes lo que dicen? En algunos tuve acceso a algunos de los alimentos que iban a consumir algunos de los jugadores y me saqué las ganas de hacer unas pruebitas y estuve mandando unos microchips para que se los ingieran. Y después que lo tengan adentro, vamos a empezar a ver qué es lo que podemos lograr con esos implantes. Puede ser enterarnos de repente de esto, conversaciones internas. Y lo podemos monitorear vía satélite, con Google Earth, por ejemplo, con un GSM. Con el GSM estoy seguro. Eso sí, porque a mí en el auto me saltaba donde tenía los chips. Iba moviendo y yo eso más o menos lo pude chequear. Lo de Google no sé, porque de hecho están en fase experimental. Claro. No sé todavía qué puede provocar. O sea, en realidad fue como un descarte de un laboratorio. Unas cosas que no les habían dado el resultado que esperaban. Si es un laboratorio, está totalmente esterilizado el producto. No, es esterilizado. Y está hecho por científicos. Claro. No es un tema, no es una payada. No son cinco amigos estudiantes, son científicos que de repente descartaron el producto para lo que ellos lo habían pensado. Pero bueno, yo quiero experimentar a ver qué sucede y qué mejor para experimentar que es que en una persona viva y constituida y un cuerpo de un deportista es el campo ideal. Y yo creo que además, tomando en cuenta las coberturas periodísticas que se realizan a nivel deportivo, si se hiciera un seguimiento que como se hace con el deporte en cualquier otra rama, estaríamos sumamente informados. Porque el deporte, si alguien sale de una sede y amenaza, compra una lapicera, ya está por firmar un pase y lo están siguiendo palmo a palmo. Eso mismo no sucede con las figuras ámbitos. Políticas, si bien tienen realce a nivel informativo. No, y ni le digo artístico. Flavio, ¿usted se imagina si esto ocurriera a nivel cinematográfico o a nivel literario? Por ejemplo, saber dónde está ahora Tabaré Rivero. Exactamente. ¿Dónde está Tabaré Cardoso? ¿Dónde está Andrés Mastrangelo? Que después ya les anunciamos a la gente que tenemos unos estrenos exclusivos de Andrés Mastrangelo. ¿Ah, sí? Y también tenemos música de Carlos Ops. ¡Oh, mire! ¡Nuevo single! Nuevo single, es verdad que vamos a estar compartiendo. Un saludo grande a Carlitos, entonces, también. Esperemos que... creo que no está escuchando ahora por la diferencia horaria de Italia, pero de todas formas lo escuchan diferido, así que aprovechamos para saludarlo. Y saludos también a Tirifilo, que ya está en el chat. Ya está. Y ya los convocamos a quienes están siguiendo la transmisión a través de la red, que se vuelquen a la sala de chat, que está ¿dónde? En la sala de chat está en www.monoculo.com.uy, ¿verdad? Exactamente. Una pestañita en esa... .com, no .uy. Nosotros somos globales. .com. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Mejor. Mejor. Mejor. Para no crear partidos. Imaginar para poder emitir desde imaginemos cualquier lado. Un mundo sin fronteras, Flavio. Qué divino, me llegó al corazón con exactamente, esa frase. Sí. Ustedes ahí tienen una pestaña que dice chat y ahí pueden ingresar como lo ha hecho Tirifilo y estamos nosotros por el momento en la sala. Pero los convocamos a todos ustedes que están. Otra cosa que va para el programa de hoy, tenemos imágenes exclusivas de su salida, Mario, desde los estudios Monóculo rumbo a la vecina orilla con donde después... Camuflado, aparte, Naftalina. Usted sabe que tuve que ir en misión secreta. Totalmente, sí. Sometido como un a Mario lo... García más. No, y sometido a un... Mire, después, llegado el caso, le voy a contar y a toda cruces. La gente... Sí, porque realmente... es muy duro cuando uno no puede gozar de las diferencias y de las ventajas que tiene habitualmente las para trasladarse. Las ventajas comparativas que y diferenciales, ¿no? Amigos, una edición llena de noticias. Ya saludamos un poco a la selección celeste, en la que estamos comprometidos todos los uruguayos. Cada uno de los 3 millones y algo que hay de habitantes, al tener una cédula y dice nacido en la República Oriental de Uruguay, es un jugador. Es un celeste más. Es un celeste más. Eso es un poco para contrarrestar las palabras que escuchamos del contratista Paco Casal, que dice que el uruguayo que no jugó ahí no salió campeón de nada. Nosotros creemos de que sí. Y lo digo de que sí, además. Y mire, hoy jugadores a la salida del partido, cuando terminó el partido, uh-huh. Al terminar el partido, manifestaron que la poca presencia de público en las tribunas era algo que los había afectado. Bueno, por ende, si se da eso, tendremos que jugar a esta puerta cerrada. Y mire, si ese es el efecto, piensa que no sería malo de repente como idea. Vamos a ver qué pasa. Pero voy a que eso no somos todos campeones es un decir, porque si afecta al que está en la cancha, una incidencia hay en el resultado, ¿verdad? Exactamente. Sí, tiene que ver la presencia del público. Pero bueno, todos estos temas y más serán los que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición de Monóculo, que se está acercando poco a poco. Todavía falta, pero el año que viene estaremos cumpliendo las 100 emisiones online. Le decimos también a la gente, porque ahí sí que va a ser una verdadera fiesta la que va a ser Monóculo. Un siglo de emisiones. Un siglo de emisiones online. Y también dentro de muy poco, le diría, a partir del 10 de noviembre vamos a estar en vivo realizando otro tipo de espectáculos, espectáculo en el boliche llamado Matriz, ahí en Bartolomé Mitre, entre Sarandí y Rincón, creo. Ajá, que es. Sí, entre la peatonal y Rincón, la de abajo, es verdad. Exactamente, ahí eso se van a estar enterando de todas formas más adelante, pero eso ya está confirmado y ahí estaremos. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Mario? Y luego continuamos. Recuerde, ¿dónde tiene que entrar la gente? Por favor. Y bueno, a todo aquel que quiera comunicarse y intercambiar ideas con Tirifilo, con Fiasco, que le damos la bienvenida, puede ingresar al chat de nuestro programa en la página www.monóculo.com. Así es, ¿verdad? Par mon inspiration, je cherche ma place au soleil. Les sujets m'attaquent, me claquent, j'éclate, j'éclate à l'impact du crack. J'en ai ma carte, pollution, corruption, agression, perdition. Moi je voudrais bien connaître la solution. Oui, oh, oui. Je ne sais pas, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je sais pas pourquoi, mais il y a deux jeux, vous le voyez. Mais en veillant, ah ouais, dis-moi des détails, je ne sais pas. Oh là, oh là, merci. Je m'en vais te raconter un autre problème qui m'est arrivé. J'avais un bon ami qui m'a quitté au début de l'été. Pourtant, j'ai toujours essayé de bien m'en comporter. Je donnais des idées. Jalousie, idiotie, moi je dis conneries. Car parmi tous nos amis, c'est qu'à ton pire ennemi. Moi je voudrais bien connaître la solution de ce problème, mais enfin. Pas la morale, je ne sais pas, c'est simplement t'occupe pas, pense à faire le bien, chemin ne t'arrête pas. Le monde est difficile, il y a beaucoup trop de problèmes. Et moi je voudrais bien connaître la solution de ces problèmes. Mais en... Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Salina, ¿vio que se le rompió el piano al muchacho que está haciendo la base? ¿Quedó como trancado? No da pena. ¿Parece un calambre de dedo? Y no sabemos realmente, porque esas son las cosas que... No es como Richard Clayderman ese, ¿eh? No, por favor. Cuando me nombra Richard Clayderman, por favor, va Fran Purcell, yo qué sé. Sí, tantos grandes. Amigos, poníamos un poco también esta música que invita a la reflexión. ¿Está bien? Sí. Que invita a la reflexión, que invita a la pausa. Porque estamos viviendo un gobierno dirigido por un doctor, y eso nos ha curado en salud a todos quienes vivimos en este suelo oriental. Y se está manejando, se ha traído un tema que no estaba en la agenda en principio, que es el tema de la reelección de la figura de Tabaré Vázquez. Para hacer posible esto hay que reformar la Constitución. Y sabemos lo engorroso que es las reformas constitucionales. Sí, aparte queda no deja de ser en algún sentido feo cambiar lo que fue escrito por hombres, un padre, hombre glorioso. Por un padre de la patria en su momento. Exactamente. ¿No? ¿Qué puede aportar uno cuando de repente esta ley fue redactada por una persona mucho, mucho, mucho más importante que quienes están desempeñando funciones actualmente en el gobierno? Sin sacarle mérito a quienes están sentados hoy en el Parlamento, porque basta verlos para saber que estamos en buenas manos siempre. Y aparte ver lo que sufre esa gente, cómo se martiriza durante todos estos años que les toca estar ahí ocupando esos sitios. A cambio de nada, para obtener que nosotros estemos un poco mejor. Exactamente. Habla de un... Primero, quien se sienta en el Parlamento habla de un acto de desprendimiento absoluto, porque es sabido que la mayoría son profesionales, o sea que si se desarrollaran en la tarea particular obtendrían más beneficios que el que obtienen sin lugar con a un duda. Magro salario sin lugar en a duda. El Palacio Legislativo. Y con muy pocos beneficios, además. Prácticamente nada. Más que nada compromisos. Primero porque las tareas, la jornada laboral se extiende. Sí, jornadas laborales de 24 horas. No, usted de la familia ya se tiene que olvidar, Flavio, en ese sentido. Tendría que olvidarse, o la familia también, que en ese sentido Juan Andrés Ramírez recibía mucho apoyo a nivel familiar porque estaba corto de tiempo. Pero eso lo pueden ustedes repasar en un spot de TV Rec y nos estamos yendo un poco de tema. Pero sí, es cierto, se deja a la familia en un segundo plano porque lo que importa en esas circunstancias es la patria. La familia oriental. La gran familia oriental. ¿Cómo decimos? Para que se provoque la reelección hay que hacer una reestructura de la ley. Es una cosa antipática que además... Engorrosa y que además genera partidismos. Porque quienes redactaron la ley sobre el impedimento de la reelección obviamente tienen una bandería política. Exacto. Entonces, más allá de que la situación es óptima y que es lo necesario que haya reelección para volver a tener a Tabaré Vázquez de presidente, se defiende la bandería, más allá de la idea, que es buena, que es saludable, porque la reelección, si una cosa es buena, es bueno que se continúe en el tiempo. Hay que repetir, exacto. Entonces creo que acá lo que convendría hacer a nivel parlamentario, nosotros es lo que estamos impulsando a partir de este momento, y esperemos que ustedes todos nos acompañen y junten firmas para llevar adelante nuestro proyecto de ley, es un sistema de familia, presidente. Exactamente, que es maravilloso porque aparte es un sistema bisagra, Flavio. Totalmente, marcaría una inflexión en nuestra Constitución y en nuestra historia. Y basta poder imaginar lo que puede ser Tabaré Vázquez presidente, María Auxiliadora presidente, sus dos hijos presidente, el hermano de Tabaré Vázquez presidente. Yo no sé si María Auxiliadora Delgado tiene hermanas, pero si los tuviera, o hermanos, si los tuviera, aportarán. Bienvenidos sean a la familia presidente. Vamos a ver qué pasa. Es que estamos en tiempos también, Flavio, que de repente los individualismos como que hay que dejarlos un poco de lado y empezar a manejar más lo que es el concepto equipo. Exactamente. Ya el equipo, si ya la pirámide, la punta de la pirámide empieza con un concepto de equipo, eso se transmite a todo el resto, ¿verdad? Al resto. Exactamente. Y quién mejor que sinónimo de equipo que Tabaré Vázquez, ¿no? Que ha llevado adelante un gobierno representando a una junta de partidos. Ajá. Muy, muy diferentes entre sí, que muchas veces para el observador desprevenido puede parecer que la oposición y el oficialismo están en el mismo partido, y sin embargo el doctor ha llevado adelante su gestión como ningún otro doctor en la historia de nuestro del país. Uruguay. Exactamente. Es muy cierto. Vamos a ver qué pasa. Nosotros los convocamos a que ustedes, que están siendo representados por algún legislador, sea del partido que sea, que le acerquen esta iniciativa. Pueden hacerse la propia, no tienen por qué citar a Monóculo, no es el caso y no interesa. No, eso puede ser. Está claro que a dos años, en el 2009 van a ser las a dos años de las elecciones, en un periodo de 5 años, un escaso periodo de 5 años, ya se está trabajando hace un buen tiempo a nivel de banderías, a ver quién va a ser el candidato. ¿Quién va a agarrar la posta? Claro, se maneja el nombre de María Julia Muñoz, uh-huh. se barajó el nombre de Daisy Turné, Astori en su momento. Danilo Astori, Mujica, Nin Novoa, Zabalza. Zabalza también como presidente, que además ahora escribió un libro, o sea que le está quedando pocas cosas para hacer, sí, ya tiene árboles. Sí. No sé si tiene hijos realmente, pero bueno, de todas formas sería también un colorario. Eso es lo más sencillo. Eso se sabe. Aparte, eso es una patadita. Eso es un momentito y ya está, y sale de ese eso compromiso. Se resuelve. Vamos a ver qué pasa, esto está recién gestándose y como siempre la realidad nos ha demostrado que nos supera las iniciativas, tal es el caso del Planeta de las Planchas, donde, bueno, surgiera esta iniciativa a raíz de una charla en la sala de chat de Monóculo, surgiera el Planeta de las Planchas y después el panorama político nos engalana con la figura de el Peluca Valdés. La cereza de la torta. Exactamente, y ya está institucionalizado este partido. Nosotros desde aquí proponemos la familia presidente y quizás nos encontremos con la familia, los amigos y demás presidentes por parte de quienes llevan adelante los destinos de este país. Exactamente, y además nosotros que teníamos como propuesta y que nos parecía muy propio y adecuado catapultar la figura de María Auxiliadora. María Auxiliadora. Con esta en esta nueva propuesta abarcamos solita. Eso, claro, sí, sí. Es como por un tubo. Y además sería se pierde también el tema de que sea una persona el presidente y los individualismos que usted hoy decía, claro. El equipo, la familia. ¿Y qué mejor que la familia para representar el pilar básico de nuestra sociedad, para representar también un país? Es que hay una frase maravillosa y es que ninguno de nosotros solo vale tanto como todos nosotros juntos. Qué lindo eso, Mario. Eso es una frase, ¿sabe dónde la leí? ¿Dónde la leí? En un restaurante de McDonald's. Upa. Y eso ya estamos hablando alta de... Alta gastronomía. Sí, sí, alta gastronomía y altos estandartes de pensamiento. No. Bueno. Amigos, esta es una propuesta de Monóculo, familia presidente para el 2009, estamos a tiempo. Si son capaces muchas veces los legisladores de quedarse trabajando de noche, hasta cualquier hora, son 3, 4 de la mañana y ellos están trabajando. Hablando desde de repente las 10 de la mañana, ¿no? Totalmente, ¿por qué no llevar adelante esta iniciativa y de repente... la próxima elección sería la familia La Calle, claro. La familia Vázquez, la familia La Raniaga, la familia... yo qué sé. Aparte, ¿no? Como no, que no los sé, intereses ¿no? de todo... La verdad que es una solución muy buena porque además de esa manera sería genuinamente representado los intereses de todos los sectores de la sociedad. Porque cuando usted dice, uy, el presidente o el Poder Ejecutivo no está considerando a la ama de casa, por ejemplo. Bueno, en este caso sí estaría representada la ama de casa, los jóvenes. ¿Y qué representación? La salud bucal, por ejemplo, estaría representada en el caso de Fabiola Vázquez, presidente, más que nunca. Seríamos todos prácticamente como tiburones, tendríamos de 2-3 filas de dientes. Totalmente. A esta altura, o por lo menos no nosotros que somos de una generación. Anterior, pero sí los nuevos chiquitos que estén por venir. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Esto, estamos ahora con algún problema de audio. Que nos están queriendo boicotear la línea. Pero, opa. Perdónennon. Pero, sí, sí. Pero bueno, ahora estamos mejor. Hay problemas que hay que solucionarlos en vida. Exactamente, y hay que tomar medidas drásticas. Vamos a la música y luego continuamos porque sí, vamos a hablar de la gesta celeste que ya comienza. Es que estamos cada vez más cerquita. Cada vez más cerquita, así que Flavio, usted disponga nomás del tema musical. A eso voy. Y bueno. We'll be right back. For you people, has it ever crossed your mind? This land is really ours and not of the richest one. I have come before you people. Has it ever crossed your mind that our hearts are really ours? It's ours what they produce. Let's celebrate, let's celebrate that the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. Te queremos ver campeón, te queremos ver campeón. Y ya lo estamos viendo campeón. Ya somos campeones. Ya somos campeones, amigos, porque revisábamos un poco lo que había sido la primera jornada de eliminatoria y no se dio ningún resultado de la magnitud que se dio nuestro suelo oriental, donde 11 patriotas, 11 leones se comieron a la hinchada del Bebo Morales, como decía muy bien Fiasco. Es verdad. En la sala de chat, que también aprovechamos para saludar a Zoraide, que acaba de ingresar también a la sala de chat. No sabemos por qué llegó tarde, ¿eh? Después va a tener que dar explicaciones. Y creo que son varios domingos ya, Flavio. Se ve que tiene alguna cita a la hora de Mónaco. Hay que ver si de repente no viene algún chequeo también. Puede ser, ¿no? Y sí, porque hay que ver que el domingo, hay que ver cómo estuvo el sábado también. A veces, sábado viene movido, claro, vio que a veces la señora se da por hacerse la chiquilina. Es verdad. Y después andan ahí corriendo. Claro. Exacto. Bueno, lo que decimos, amigos, 11 leones se comieron a los bolitas y les metieron 5 batatones. 5 pepinos. 5 pepinos que los dejaron tiritando. Ahora vamos a por Paraguay. Sí, y aparte, y estoy deseando que nos toque contra Bolivia en la altura. Porque aparte, imagínense que dicen, veo que dicen que los jugadores siempre dicen que el efecto de la altura, por ejemplo, más allá de repente el cansancio físico que genera, hace como un efecto sobre, por ejemplo, sobre el balón, que va más rápido. Imagínense que si acá ellos, viendo lento el balón, se morfaron 5, cuando vean correr esos 11 pumas, Y mover la globa de punta a punta en un toque, estar en la otra área, le vamos a hacer 19 goles. 19 o 20 goles. Ojalá que pongan a los suplentes o que pongan pibes del semillero inagotable de nuestra cantera de fútbol. Es muy bueno también lo que ha pasado en estos días con la presencia de Paco Casal en la concentración de los celestes, cuando Paco Casal movido... Yo diría que Paco Casal hoy por hoy es como la continuación de Desafío al Corazón. Ay, no, puede ser algo así. Movido por los mejores y más nobles sentimientos, se acerca hasta la sede de la concentración, como decimos, y quiere hablar con los jugadores. Y quiere hablar no con cualquier jugador, con los más importantes de nuestro país. Los más importantes. Con los que se hinchan. Exactamente, con los 11 gladiadores orientales, para plantearles un sistema de apoyo a el futbolista que se retira. Lo que no me gustó lo de Paco fue que dijera que muertos de hambre se han ido algunos jugadores o en la miseria. Creo que eso es una apreciación terrestre, terránea. Y muy subjetiva. Sí. Además, sí. Porque puede ser que no estén coronados con el éxito económico. Eso. Pero ¿quién les saca la gloria a estos celestes? ¿Quién los borra de la figurita de los álbumes? Por eso no se borra con, eso no se borra con nada. Otra de las cosas que también me gustó previo a el partido fue el gran paraguas que se extendió por parte de la prensa, hablando de que Bolivia no era fácil, que era un rival difícil, que estaba jugando cada vez mejor Bolivia. Eso sí, después que terminó el partido, Bolivia no valía para un nada. Peso. No jugaron. Y lo demostró. No jugaban a nada. Aparte, por más que el equipo boliviano hubiera venido con las mejores de las intenciones a jugar y que hubieran querido jugar y eventualmente de repente lograr un empate, hay que ver que si ellos son difíciles, nosotros somos mucho más difíciles. Es verdad, y eso, a veces la prensa se preocupa más por el rival, por el otro, que por uno mismo. Y no se preocupa por quienes fuimos los primeros campeones del mundo. Aparte, un equipo que cuando está exigido rinde, responde. Cuando está exigido, cuando se lo acorrala a la bestia, ahí responde. Porque es diferente si usted va sobre nubes. De repente, bueno, puede haber distracciones en ese sentido. Pero a la hora de cuando las papas queman, ahí, y le voy a decir una cosa. ¿Sabe que yo tiré la calculadora? Nunca más, la matemática no corre más. Jamás corren las matemáticas. Nunca corre. Es que aparte le digo más, anteriormente las matemáticas tampoco sirvieron. Porque muchas veces se apeló a la... Igual, matemáticamente teníamos chance y no logramos. Pero no se trata de tener matemáticamente chance. Es que es lo que hablamos siempre, ¿no? Es como la maquinización del deporte. Exacto, la deshumanización. Lo que nosotros dijimos, muchas veces cuando Uruguay no participó en un campeonato mundial, ¿quiénes salieron campeones? Nadie. Cualquiera. Nadie. Fueron campeonatos mundiales de los troncos. En esos no conviene, no interesa, no es relevante participar. Nosotros estamos para grandes contiendas. Este próximo mundial es un gran mundial. Y cuando tenemos ganas. Exactamente. Además, cuando tenemos ganas de participar y ganas de derrotar. Porque si no hay motivación, Flavio. Y quiere que le diga una cosa con esta, a propósito de esto de la visita de Paco Casal a la concentración celeste. Digo que yo no sé si usted cree en las simpatías, pero vio que resultado dio la visita de Paco. Totalmente, fue coronada con el éxito, ¿no? Yo no sé si de repente no convendría de repente hacer a un lado viejas rivalidades y viejas tensiones y a unirnos, claro, en un solo sentir, en un solo corazón, y concurrir de repente, ofrecerle de repente a Paco, si no tiene a mal de repente ocupar lo que era en otro momento el puesto de lo que era el Pato Celeste. En el sentido que era la... hasta fácil, es Paco Pato. Claro, porque digo, jugado a lo litúrgico de la figura de la mascota. No la mascota como estatura chicho para, del equipo. Estatura para mascota tiene Paco. Y bueno. O sea que por ese sentido, en ese sentido estamos cubiertos. Y resultado también, el resultado está encantado. Exactamente. Desde aquí nosotros saludamos a estos 11 gladiadores uruguayos que dieron una muestra, una verdadera cátedra de fútbol a nivel mundial. Y bueno, ahora yo me imagino lo que debe ser Paraguay hoy. Deben estar nerviosos. Deben estar que es... A mí me gustaría saber qué está diciendo Chilavert, por ejemplo. En este momento. Qué buena pregunta, Mario. Qué guapo. Vio que él siempre va en una postura media como recia. Sí, como desafiante, ¿no? Por eso. ¿Cómo, qué estará pensando Chilavert? ¿A dónde se irá cuando fue la selección? ¿Dónde hará turismo? Para no ser partícipe y estar ahí presente cuando los Pumas Celestes les caminen por el lomo a los paraguayos. Vamos a ver, eso lo vamos a comentar el próximo domingo, porque como decimos, estamos siguiendo palmo a palmo esta verdadera muestra de fútbol que nos están regalando los Celestes en acción. Sí, la Sinfónica Celeste. La Sinfónica Celeste. Otro de los temas que también trascendió, y me parece que ahí un poco lo esbozamos en la charla de comienzo, es el precio de las entradas. Amigos, si sabemos que podemos gastar plata en otras cosas, como dijo Corvo, nada, en espectáculos de un minuto, que yo realmente desconozco cuáles son, pero si él lo dijo a él es porque debe haber. Exactamente. Que se gasta más de 250 y realmente no pasa nada. ¿Por qué no gastar 250, 300, 1000, 1500 y hasta 3000 pesos, llegado el caso, para ver esta verdadera muestra de fútbol colectivo que tuvimos la oportunidad de apreciar todos? Aparte se viste distinto el estadio, ¿verdad? Y también es eso, cuando se elevó el precio, cuando se presentó el precio de las entradas y trascendió la cifra y fue como todo un escándalo por lo que algunos, los pichis, consideraron que eran caras las entradas, creo que eso, en vez de ir en contra, y ya está demostrado ahora con los resultados a la vista, va a favor y podemos consagrar un espectáculo para la familia, pero no para cualquier familia, sino para algunas familias que tengan disponibilidad económica suficiente, lo que provoca mejor vestimenta en las tribunas. Espacio para estirar las piernas. Sin lugar a dudas. Un estadio lleno será muy lindo para... Es un estadio incómodo. Sí, claro, será muy lindo para, baño y para es la una televisión. Porquería. Pero no es para nada. No es para nada cómodo. Además también se lograría de esa manera, Flavio, también cambiar lo que es las ofertas gastronómicas del estadio. Terminar con el olor a chorizo, la torta frita, esas cosas que además son peligrosas. Cuando de repente usted... Con el colesterol que tiene eso. Y además que usted está, mal que mal, usted está maniobrando, sirviendo en un lugar donde la gente está enardecida, quiere festejar y salta, tiene chiquilines que corren. Además, bueno, el espacio también le va a generar a esos niños un espacio donde correr y eventualmente, si llevan una pelota, jugar un picadito paralelo. Exacto, en la tribuna. Y podemos de repente incluir otras comidas, porque por ejemplo, si usted quiere preparar un sushi en el estadio, es ideal. Pero además hoy es imposible. Hoy es impensable. Hoy es impensable. Fue lo que pasó, nosotros fuimos a la América y pedimos sushi, choripán. Aparte si usted lleva el pescado y el pescado crudo al estadio, se lo empanan y se lo hacen una posta de pescado. También. Olvídese de comerlo. Sí, como corresponde. Exactamente. Vamos a ver qué pasa, amigos. Estaremos atentos a esta selección, estaremos siguiéndola y estaremos también informándolos como corresponde en este espacio que se llama Monóculo Gol. No lo habíamos anunciado, pero bueno, es lo que estamos viviendo. Y qué lindo es poder volver a escuchar esta canción maravillosa que nos retrotrae a ese verdadero campeonato mundial de 1980. Qué maravilloso. El campeonato de los campeones. Claro. No cualquier campeonato, claro, donde veíamos, por ejemplo, lo que fue los últimos campeonatos donde hay gente de países que ni uno ni sabe que existen y tienen selección de fútbol. Le quita verdadera seriedad. Y de repente seriedad. No ganan todavía. Y quieren ganar. Siempre ganan lo mismo. Siempre ganan lo mismo, participan, es como los clowns del fútbol. Vamos a hacer las cosas en serio. Ya Uruguay tiene un pie en el próximo mundial. El próximo miércoles vamos a ver si no tenemos los dos en la final. Ya agazapándonos a lo que va a ser esta final. Y de todas formas Uruguay siempre está en la final. Exactamente, porque si no logramos estar con los dos pies en la final, lograremos estar con nuestros sillones. Exactamente. Como espectadores. privilegiados. Siempre, siempre en la final, siempre en los momentos de decisión, siempre en la parte importante de la cosa. De eso se trata, para eso estamos entrenados. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música, vamos a ver quién ha ingresado en la en otra sala. Hay gente que está ingresando en la sala de chat de Steadcam, que no estamos atendiendo y realmente no vamos a atender, o sea que convocamos a que se conecten en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña de chat. Y dentro de minutos, si todo sale, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ver el testimonio exclusivo de la salida de Estudios Monóculo de Mario de rumbo a la República Argentina. Vamos a escuchar a la música, vamos a hacer los ajustes. Le decimos a la gente que se traslade hacia Steadcam, donde, ¿cómo es? Va a poder ver este testimonio, este documento exclusivo. Exactamente, pero de todas maneras, que sí participen del chat en www.monoculo.com, porque el robot que nosotros teníamos para atender al chat de Steadcam se nos rompió. Está estropeado. Entonces, no vamos a poder seguir las instancias desde ahí. Vamos a la música. Vamos a la música, entonces. Don't fall. alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, documento exclusivo, atentos a su pantalla. Esta es la salida que realiza Mario desde Estudios hacia la República Argentina. Después nos va a ampliar un poco de cómo fue, de qué se trató, qué fue hacer a la República Argentina, un país enemigo. Exactamente. Vamos, todos por favor, diríjanse a la www.monóculo.com, ahí verán una pantalla y hay una imagen amenazante que está por dispararse. Esta es la retirada de Mario García hacia territorio argentino. Bueno, amigos, ustedes asistieron a la salida espectacular. Mario está con nosotros. ¿Qué fue hacer a Argentina? Por favor, Mario. Bueno, ahora con todo el conflicto que se ha generado con la vecina orilla, han habido negociaciones desde el punto de vista diplomático que han fallado. Han tenido que intervenir terceros, tenemos los españoles, el mediador. Español, exactamente, también se ofreció, recuerdo, el hombre este que tuvo el accidente con la paloma, Gorbachov, también como mediador, y no fue tomado en cuenta en ese momento. Exactamente. Y bueno, y ahora está Argentina también viviendo un clima electoral, ¿no? Y justamente, como está viviendo un clima electoral bastante agitado, con mucha revuelta interna, están saliendo a la luz muchos casos de diferente índole política, han ocurrido algún escándalo e incluso algunas decisiones políticas importantes, como el caso de la papelera. La posición, por lo menos, del gobierno argentino frente al tema de las pasteras, la depende intransigencia del gobierno argentino. Exactamente, pero toda esta supuesta negociación que se está llevando a cabo ahora ha quedado un poco pendiendo de un hilo de acuerdo al resultado electoral. Exactamente. Y como Cristina fue una de las personas, es una de las candidatas que se está perfilando con más fuerza para ocupar la banca. Está primera en las encuestas, y casi le digo que va a ser un hecho que sea. Bueno, tuve que ir a intimidarla. Me tuve que deslizar, obviamente ocultando mi personalidad. Estuve camuflado, por ejemplo, me fui metiendo en diferentes aspectos. Estuve como portero del edificio donde ella vive, viendo los movimientos que se hacían en la casa. Terminé como piloto. Usted estuvo al frente, me comentaba, del último vuelo. ¿Qué pasó con ese vuelo, Mario? Porque la prensa habló de un desperfecto técnico y también hablaron de una falla humana. ¿Qué fue realmente que pasó? Mire, peligró la vida suya y la de la candidata también, ¿eh? Mire, Flavio, de mis credenciales al vuelo, o sea, piloteando, no tengo que darle a usted cuentas porque usted lo tiene más que claro. Lo tenemos, además está ahí un testimonio. Los brigadistas, ahí está, por otro lado, los brigadistas y aquellos escuchas que no sean todavía, no han ingresado en las filas de Monóculo como brigadistas, pueden ver las capacidades de pilotaje que tengo. Y bueno, entonces yo conozco perfectamente cualquier máquina de volar que se me ponga adelante, cualquier tablero me animo a entrarle, siempre y cuando esté en condiciones. Porque es muy fácil, cuando hay una falla, echarle la culpa al piloto. Es el fusible en este caso. Exactamente, es el fusible. Y una verdad muy grande que decía, como usted hoy me lo nombró, no me vino ahora el nombre, el piloto argentino que hizo Piñeiro, Enrique Piñeiro. Ahí está. Como bien decía Enrique Piñeiro, usted plantea una premisa que es fundamental. Ningún piloto vuela para morir. Es verdad. Digo, uno no se sube a un avión con fallas, salvo que sea como lo hemos hecho en otras oportunidades en combate. O una extrema una urgencia. Una emergencia. Claro, que también lo hemos hecho. Si hay vidas en riesgo y hay que ir a rescatar a una persona al lugar que sea y hay una máquina que no ofrece todas las garantías para el piloto, bueno, no importa, ahí se pone al servicio. Pero en el caso de un avión que está trasladando a una figura presidencial, o por lo menos presidenciable, deja mucho que hablar. Pero por otro lado, le digo también, Flavio, la verdad, no es algo que me sorprenda, porque la tarea de espía no es una tarea sencilla. Para nada. No es una vida fácil. No es una vida fácil, no, desde luego, porque son muchas cosas a las que se renuncia. Y entonces, como que, qué sé yo, el... Podemos decir, perdóneme que le interrumpa, no, podemos bien decir que coronamos con éxito la misión en Argentina, digo, más allá y de yo este creo pequeño... que después de esa sacudida que le di con el avión, yo creo que sí, porque creo que como advertencia ¿Usted se identificó ante ella en esos momentos? Yo le dejé. ¿O trabajó a perfil bajo o trabajó en carácter de espía? Fui variando porque fui cambiando también mi aspecto exterior. Claro. Recurrí a diferentes disfraces. Y en el último encuentro en el que le dejé un mensaje, me tuve que disfrazar de mucama en el hotel donde ella se estaba alojando. Y le dejé escrito en el espejo con el rouge que tenía. Uh-huh. Le dejé escrito una advertencia. Cuídate, bruja, le puse. Bien, bien. Y ta. Y después ¿Cómo fue? Y después vos, lo que le iba a decir. Acabamos de ver cómo usted salió en cuerpo a tierra. Bueno, pero usted vio que yo tuve que salir cuerpo a tierra gracias al dispositivo nuevo que hay en Estudios Monóculo que detecta la presencia de cualquier radar o cualquier barrera sónica que esté atravesando el estudio para detectar movimiento. Usted vio que... Sí, esa es una zona blindada. Eso es una zona blindada y usted vio que me mantuve prácticamente como una araña pegado al piso. Totalmente. Hubo muy pocos centímetros de despegar en el piso, una tarea que me dio mucho trabajo porque además no tuvimos tiempo de bajar el picaporte de la puerta. Ahí arriesgué. Cuando temblé. Cuando usted subió la mano, dije, acá saltan las alarmas. Ese fue el único momento que a mí se me erizó los pelos de la nuca. Pero fue tan rápido el movimiento que era imposible. Es que claro, es que tiene que ser de esa manera porque si no es imposible. Y lo peor que debido justamente a mi camuflaje, tuve que viajar en un medio de transporte marítimo. Ajá, cuéntenos un poco. Y claro, digo, yo no podía, ya le digo, no podía usar, obviamente los familiares no lo iba a usar, tampoco iba a usar, no corresponde. No, porque además es muy fácil de reconocer. Claro, también saltan los radares. Exactamente, saltan los radares. Entonces opté por un perfil muy bajo y utilicé el tramo Montevideo-Colonia, Colonia-Buenos Aires. Uh-huh. Eso tuvo, primero que la operación Relámpago fue un éxito, Flavio, porque en 10 horas había cruzado el charco. Una cosa fugaz, muy rápido. Sí, a mí me llamó poderosamente la atención cuando usted me llamó, me dice, ya llegué, ¿cómo ya llegó? ¿Cuánto pasaron? Usted me dijo 10 horas nada más y yo ya estaba en el... Y mire que no le hice la broma, le estaba hablando desde Buenos Aires. Sí, sí, no, es que además se notaba por el atraso que había en la comunicación. Exactamente, no fue un chascarrillo interno, real, estaba en Buenos Aires, en 10 horas logré la travesía, no logré la travesía, la logró la empresa. Usted acompañó, usted fue en... Yo iba en calidad de pasajero en ese sentido. Lo único que sí tuve que ir con recaudo de acá hasta la terminal. Porque usted me vio salir del apartamento en cuerpo a tierra y tuve que trasladarme, tuve que ir reptando por toda la calle hasta llegar a la terminal. En la terminal, en un momento determinado, me pareció que de repente estaba llamando un poco la atención y la gente me miraba. Y ahí inmediatamente me puse como panza arriba y atiné a atarme los cordones de los zapatos como para darle un poco de naturalidad a la acción. Y inmediatamente me incorporé y entré caminando como cualquiera, sacudiéndome un poco la chaqueta en el frente porque me había juntado un poco de cigarro, pelusa de los plátanos y alguna que otra porquería que se encuentra en las calles de Montevideo, en algunas. No en todas, porque están muy limpias, pero de todas maneras, con la primavera, ahora se les pasó alguna chanchadita. Vas a estar en conflicto, también la intendencia, entonces puede ser atribuible a eso. Pero bueno, después de eso, me subí al ómnibus, luego de hacer una cola importante, le diré, era la terminal casi de una punta a la otra de gente para viajar. Ahí nos subimos a los ómnibus y al llegar a la terminal de Colonia, que es un lugar exquisito, qué maravilla, qué confort que se le brinda al pasajero, uh-huh. Al pasajero medio y medio bajo, porque hay que ver que ahí va el picherío y hay que ver los lujos que se le dan a la gente, porque es una suerte de galpón. Uh-huh. Que tiene el diseño original, o sea, está como se hizo el primer día. Como fue concebido. Como se fue concebido, pero más roto. Claro. Porque ha ido teniendo desgaste, pero está igualito. Es más, Creo que son las mismas medialunas las que le venden. Las que le venden en la cantina, creo que son las medialunas de la inauguración. Mire usted, por ejemplo. Parece, digo, hoy por hoy los alimentos congelados se conservan por años y hasta por siglos. Pero eso está como, es como la medialuna pasteurizada, la violedura, eso no, ese pan no se pone verde nunca. Y además, con un concepto muy, muy vanguardista, muy industrial, decadente. La terminal que tiene, por ejemplo, todos los equipos de aire acondicionado, con las tapas arrancadas y los cables colgando para abajo, que usted dice, ah, esto hubo vandalismo. No, es un concepto. Es diseño. Es diseño, es un concepto. Y ahí, en esas cosas, porque además la terminal, como le decía, está, se mantiene igual que en el momento que fue concebida, que quizá el volumen de pasajeros era un poco menor al que hay hoy. Entonces, por ejemplo, eso genera que de repente no todos los pasajeros puedan conseguir asiento en la terminal para esperar, cosa que es mejor. Claro, porque bueno, usted tiene para estirar las piernas y no se entumece. Usted llegó sentado. Usted se le entumece el cuerpo. Usted no se da cuenta, porque usted llega y tiene ganas, porque claro, dice, oh, pero en el ómnibus no pude descansar, no dormí bien. Qué bien me vendría un silloncito mullido. No, señor, está muy equivocado. Hormigón, un hormigón con una linda moquette por arriba. Pegada. Eso y es lo mejor porque es la posición exacta para que usted tenga su columna en una posición sana. Ergometría se le llama eso. Y la, bueno, la ciencia que estudia de la comodidad humana. Y esos son todos recibidos. Qué increíble. Los que dicen son todos recibidos. Y bueno, y ahí una vez en la terminal, le digo, saltan la educación del pueblo uruguayo, sin lugar a duda, y la educación también de algún argentino, porque porque hay pasajeros de los dos países, ¿no? Uh-huh. Entonces usted ve que de repente ante la falta de asiento, la gente ya aprovecha y si bien ve el asiento como un objetivo final, toda esa suerte de la conquista del asiento la vive desde el punto de vista deportivo. Entonces se generan carreras, por ejemplo, en pasillos estrechísimos y con gente con bolsos cargados, se generan carreras por lograr el asiento mullido o por lograr el asiento que tiene ventanilla hacia el río, claro, que es maravillosa, la vista que se ve. La colonia es fabulosa. Es realmente espectacular. El entorno es un sueño. Y tuve, además... ¿Usted se sentó o se mantuvo parado? Mire, yo me senté, pero estaba roto el asiento, increíble. Me compré un café y me senté y mojé con café a las dos personas que tenía al lado, porque me senté en el centro, vi esas sillas que tienen como el cañito este donde giramos, claro. Bueno, pero estaba desbalanceado, entonces usted se sentaba y era como un rock and samba. Sí, quieto, pero claro, pero usted era como una mecedora, pero que en la que usted determinaba el movimiento, claro. Pero no podía parar, todo el tiempo en movimiento tenía que estar. Por eso es bueno. Pero es, y claro, porque a usted lo, no todo el mundo tiene ese asiento, ¿no? No todo el mundo pudo acceder a ese asiento. Claro. Eso un poco también, de repente, que uno tiene la vista un poco educada y el toque de suerte que siempre lo acompaña. Es esa silla que está vacía. Es la silla vacía en el medio del tumulto. Claro. La silla que lo espera uno. Claro. Para que uno lo ocupe. Y después otra cosa espectacular, para coronar lo que fue esa travesía maravillosa. Que nos informaron que el Eladia Isabel, que era el barco que me correspondía tomar, estaba demorado en Buenos Aires, entonces lo que iba a ser una demora de quizá 45 minutos se fue a 3 horas y media. Pero el tiempo en pasa la terminal volando. Pasa volando, porque usted no tiene una televisión, no tiene una radio, no tiene absolutamente nada que lo distraiga, entonces usted ¿qué hace? Y no se puede tirar a dormir, porque usted dice duermo. No. ¿Dónde va a dormir? Dicho sea de paso, saqué unas fotos maravillosas, Flavio, que después se las voy a mostrar. Ah, me interesa. Porque son de la terminal y... O podemos ponerla a la página. Las podemos subir a la página porque son realmente muy lindas. Hay que ver cómo quedan una vez que estén reveladas, todo lo demás, pero realmente es algo digno para compartir con la gente. Así que yo le digo, un éxito. A las 3 de la mañana, que 3 y media tenía que estar cruzando en el barco con todo oscuro, que uno no ve nada para afuera, y en definitiva es lo mismo que sea barco, tren, avión, helicóptero, submarino, es lo mismo porque usted no ve nada, lo hice a plena luz del día. Y pudiendo haber llegado a las 7 de la mañana a Buenos Aires, que es una muerte, porque todos sabemos que Buenos Aires no pasa, no es como acá. En Buenos Aires está muerto todas las 7 de la mañana, llegué a las 12 del mediodía. Mejor. que la gente ya está un poquito más en calma, un poquito más espabiladita. Qué bien, ¿eh? Sí. Un éxito. Maravilloso. Amigos, crónica de un viaje por parte de Mario fuera de fronteras y nosotros continuamos. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Cómo no? Y después seguimos desarrollando porque nos estamos quedando sin tiempo, Mario, y tenemos varios temas por delante. Sí, pero le vamos dando, así, lo vamos sacando como chisguete. Y ahí vamos saliendo. Y ahí vamos saliendo, exactamente. Amigos, recuerden, eso sí, para participar del chat, www.monoculo.com. Exacto. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue el Monóculo! Sort of sound, and we thought we saw a dark shape. Estamos mirando un poco lo que ha sido las repercusiones de su relato, Mario, y bueno, a pesar de tener la versatilidad de cambiar de aspecto, es algo, un hecho destacable, podemos también ver que tiene mucho arrastre entre el público femenino, Mario. Lo que pasa es que me he ido sometiendo a diferentes cirugías estéticas. ¿Como Giordano? Exactamente, pero a mí me quedaron mucho mejor. Pero no sé, pero mira, a Giordano porque le quedaron queda, bien también. No, ¿eh? A Giordano le quedó bárbaro. Lo que pasa es que Giordano estuvo más abocado a quitarse. Mientras que yo me jugué más a sumar un poco de años porque. A vejentarme porque a Paula le encanta verme en el casco de la estancia con la golilla del abuelo puesto y que la reciba en bata tipo Hugh Hefner. Y entonces eso a mi joven edad es muy difícil de lograr. Claro. Entonces, bueno, me he ido sometiendo a diferentes intervenciones que dan este bomboncito que está acá, ¿no? Casi nada. Casi nada. Amigos, aparte de Buenos Aires, ¿qué nos puede contar de Buenos Aires? Así, ¿por qué nosotros decíamos en titulares Buenos Aires sumergida en el túnel del tiempo? Y mire, hacia modo de pantallazo. Un golpe le doy, el más significativo, para que después usted vea en cuestión de tiempo cómo estamos. Pero para darle una cosa, usted se toma un micro, el ómnibus, y le sale 80 centavos argentinos. Eso traducido eso, a pesos. Y en pesos, fíjese que el peso está a 7.60. Más o menos, 7.60, 7.50. No llega a eso. O sea, que no llega a eso. Claro, no llega al precio que nosotros teníamos 30 años atrás. Buenos Aires está como nosotros, yo qué sé, no sé cuándo se pagó 7 pesos acá el boleto, pero tiene que haber sido en los años 70. Sí, más o menos, creo yo. O sea que, digo, nosotros le estamos llevando 37 años de ventaja. O sea que en el transporte podemos decir que estamos 30 años adelantados. Estamos 30 años adelantados. Por diversas cosas. Primero, que lo que pagan de transporte está claro que no se condice con los tiempos actuales. Y otra. ¿En qué sentido? ¿Cómo no se condice? Usted dice que es lento, es frecuente. No, yo lo que digo es que el precio, no se puede estar pagando un transporte de esos valores porque cualquiera viaja. ¿Y cómo es la frecuencia? ¿Cómo es y el además, transporte? Y además están, claro, y además usted tiene ómnibus, yo qué sé, cada 10 minutos, cada 5 minutos pasan los ómnibus. Entonces, habla la clara de que tienen que mandar más unidades a la calle para subsanar o solventar las faltas. Para salvar los huecos, mientras que nosotros de repente con un ómnibus que pasa cada 30, cada 40 minutos, usted, aparte, ojo, mire que en eso... Lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se saca un peso de arriba muy importante, le digo a Flavio, porque nosotros en Montevideo contamos con unos refugios de paradas que son maravillosos, que son realmente para mucha gente mejor que la casa donde habita. Es para quedarse, invita a quedarse. Y usted en Buenos Aires, aparte, vio que estos días estaba lloviendo. Uh-huh. Y usted estaba con el paraguas en la parada del ómnibus, haciendo cola, además. Hacen cola para tomar el ómnibus. Qué algo bien. Tan antipático. Qué como bestia. Es una bestia, unas bestias. Uno llega a la parada y tiene un lugar donde ponerse. Es realmente un número. No es claro. El individuo. No es que como acá que usted viene, llega, recién llega a la parada, viene el ómnibus. Si tiene un físico apropiado, pega codazo y se manda directo. Y ocupa el mejor lugar, que es lo que corresponde. Sí, porque se premia la astucia. Exacto, y usted está incentivando de esa manera, está pinchando a la reacción del otro, está diciendo, bueno, avivate. Mientras que ahí usted no es nadie, usted va a ser paro en el lugar donde cae, claro, exacto. Y si me toco cuarto, me toco cuarto, si me toco quinto. Entonces está lloviendo y usted está con el paraguas ahí, mira un poquito, quiere disfrutar de lo que es el entorno inmediato. Claro. Si está en alguna parte de la ciudad que le resulta nueva y ya le viene el colectivo y se lo tiene que tomar. Mientras que usted acá puede almorzar, puede escuchar un programa de radio, puede escuchar música, puede establecer una relación con una persona. Si usted es joven y quiere hablar con es una chica y quiere hablar con un muchacho o viceversa, pueden entablar una conversación, pueden ir a tomar un café y volver y recién se pueden tomar el ómnibus. Claro. Se genera otro. Es un poco la concepción de las ciudades. Montevideo es concebida como ciudad turística. Exactamente. De Buenos Aires vendría a ser como la Pando, dormitorio. Como Pando, una ciudad industrial. Sí, sí. Y no. Que usted por los lugares pasa, pero no los ocupa. Mientras que usted acá ocupa todos los lugares donde va. Claro. Otra cosa que saber que me resultó aberrante. Usted, por ejemplo, se sienta y dice, uy, Buenos Aires. Se sienta en un restaurante en Buenos Aires y pide una milanesa napolitana con fritas, por ejemplo. Mire la simplicidad de la que le estoy hablando. Uh-huh. Y le demoran en hacer la milanesa porque se la hacen, Flavio. Claro. Le hacen la milanesa a usted, le cortan la papa, le viene la papa esa, no es la papa de bolsa, que viene cortada toda pareja en bastones. Como es lindo y estético ver. Es la papa como la que le corta a la cocinera de su casa, a lo loco, que la corta sin ninguna forma, y se las traen fritas recién y usted tiene que esperar. Mientras que usted acaba y se va a comer una milanesa, y la sacan de la heladera frita, la tiran un cachito en el aceite, que agarre un poquito de calor por afuera, sí, claro. Y ya está lista. Ya está pronto. Y en dos minutos usted... Claro, son como concepciones diferentes del tiempo. Y contradictorias a veces. Mismo en el caminar, el porteño camina apurado, no rápido. Claro, es diferente, el uruguayo camina más lento, claro, más seguro. Porque lo que pasa es que ahí está, me parece que el uruguayo ocupa el lugar que por el que pasa. Mientras que el argentino está en constante tránsito. Pasa. Usted va a los restaurantes y pasa, porque usted llega acá a un restaurante y al mediodía y no hay un alma. Entonces cuando usted abre la puerta y se va a sentar a comer, el dueño salta de atrás de la cocina y le pega un abrazo y le ofrece todo lo que tiene y le agradece de mil maneras. Usted va a comer, porque si usted va a comer en un restaurante de moda, de repente hay gente, pero si usted va a comer a un bar en el barrio, si uh-huh. quiere, porque de repente está trabajando, está en un lugar... Vaya a saber, en un lugar que no es céntrico, de repente usted está porque tuvo que ir a hacer alguna cosa, uh-huh. y se pide una milanesa, se viene la familia del dueño del restaurante a comer con usted. Mientras que allá usted de repente va al mediodía y no encuentra lugar. Que es algo tan feo, entrar en un lugar que aparte nadie nota si usted entró, se fue. Y además, ¿se puede fumar, Mario? Y en algunos lugares, mire, fumar no, porque la ley también no existe en Buenos Aires. Lo que pasa es que lo que sí hay una salvedad, y es que permiten que haya dentro del restaurante uh-huh. Lugares para fumadores que no sean abiertos, como se hace acá, sino cerrados. Entonces usted entra en una pecera de humo. Claro, un asco. Una porquería, porque si usted va a fumar, de repente, le decía otra vez, haciendo referencia a la lluvia, en vez de tener que salir a mojarse... Uh-huh. Se va ahí, se sienta en esa suerte de pecera y fuma tranquilo, porque incluso no es que haya un lugar para ir a fumar, no es como acá que se lo pone en penitencia, que es como debe hacerse. Uh-huh. No, usted va y se sienta en una mesa y come ahí donde está fumando. Claro. Y eso no es educativo. Es totalmente antihigiénico, además. Es antihigiénico y no es educativo. En cambio, acá, si usted quiere fumar, señor, afuera. Afuera, bien. Y es como debe ser. Exactamente. Porque el que no quiere sentir su humo, no quiere sentir su humo ni quiere verlo fumar a usted tampoco en otro lugar. También. Porque da bronca. Da fastidio, es verdad. A mí me da fastidio. A mí me calienta. Yo no fumo. Yo no sé lo que fumar. Yo no sé lo que fumar, pero de todas maneras No me importa lo que siente la gente que quiere fumar. A mí me molesta verlo. Y me molesta, últimamente me molesta hasta cuando estoy en la calle y me pasan fumando al lado, también me molesta. Eso habría que impedirlo también. Fumar al aire libre, si es libre, justamente quienes no fumamos tenemos derecho a que nadie fume. Bueno, usted una vez del Prado lo hicieron salir, Flavio. A mí una estaba vez dentro del recinto. Me tocó estando en el predio de la Rural del Prado, no en una feria de la Rural, sino en otra actividad, y vino una señora, porque justamente en ese momento sí fumé. Sí. Fue la última, la única. Sí, la cuando primera, usted, la primera cuando usted probó. Claro, probé un cigarrillo y me dijo, por favor, este es un ambiente 100% libre de humo de tabaco. Me pareció perfecto. Sí, sí, y cruzó la reja. Crucé Bushental y fui a fumar, imagínate. Sí, y ahí totalmente diferente. Ahí. Ya no contaminaba tanto. Por eso. Menos mal. Por eso. Bueno. Amigos, un poco más de música, seguimos, ahora vamos a repasar un poco lo que están diciendo ustedes en el chat. Saludamos también a Fabiana, que ingresó hace un rato al chat y no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. Ajá. Está Tirifilo, yo lo noto siempre a Tirifilo como un poco agazapado. El otro día nos había ofrecido vasta información sobre el temario plancha. Es verdad. Tirifilo, nada nos es ajeno, y como no nos es ajeno a nosotros, tampoco a usted, así que escriba sin miedo que será bien recibido. Está también Fiasco, está Zoraide y bueno, Fabiana, Fiasco, Zoraide y Tirifilo son quienes están en estos momentos en la sala de chat. Hagan, deshagan, nosotros continuamos. Exactamente. Y a la gente que ande por otras salas, a la gente que le da miedo teclear, acérquense a la pestañita de chat para compartir con todos nuestros brigadistas las charlas que se están dando en el... Las tertulias de Monaco. Exactamente. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another.

O sea que estaba finamente asesorado. ¿Cómo será esa reunión, ¿no? Cuando se juntan los sobrevivientes de la tragedia de los Andes con el arriero que fue quien lo salvó, ¿no? Quien les dio, quien les dio la vida. En cierta medida están, y ellos lo dicen, eternamente agradecidos con el arriero. Darán un asado, no sé. Digo. Y yo creo que sí, y debe haber emociones en algún momento encontradas, porque por un lado la emoción del reencuentro y otra emoción que debe ser más personal de parte del arriero es cuando, al dirigirse o bien Canessa, o bien Parrado, o Servino, a la heladera a retirar algún pedazo de carne para poner sobre la parrilla, se nota que de repente hay alguna pieza de carne que está faltando, y entonces parece que en algún caso los muchachos lo han correteado un poco con cuchillo y tenedor. Al arriero, y este hombre que ya es mayor y que ya no puede correr de la misma manera. Además son personas entrenadas. Claro, son ex-rugbyers. Claro. Entonces, este hombre a veces tiene que esquivar las puntadas de tramontina que le mandan. Y bueno, y parece que come algo lejos de la parrilla. Él siempre se mantiene lejos de la parrilla, pero en realidad se le genera porque también a la vez no sabe. Porque por alejarse del fuego, de repente acercarse al frío no es la mejor solución. Tampoco es bueno. Lo concreto que vino, llegó, lo recibieron como el arriero va y viene. Exactamente. Exacto. Va y viene. Todos los años se acuerdan de él y a veces hasta plata le dan. Es como el Odulio Varela chileno. Exactamente. Para nuestro país. Exacto. Eso es un tema, digo, menor, pero no nos toca porque bueno, pero es emotivo, Flavio, y todo lo que genere, todo lo que se habla de la tragedia de los Andes es algo que está muy palpitante aún. Y además es claro, si nosotros podemos hablar con propiedad de un mundial realizado hace 57 años. De esto la fue como que de fue los ayer. Andes fue prácticamente ayer, podemos hablar hasta el 2800. Aparte, usted imagínese que, por ejemplo, una tragedia de esa magnitud, como la que sin lugar a dudas fue, se está hablando hoy en día. De repente hay otras cosas, qué sé yo, de repente las inundaciones que hayan generado algún tipo de... Algún muertito, alguna incomodidad para alguna familia. De repente no tiene la misma trascendencia. No tiene el mismo encanto. No tiene la misma trascendencia. Amigos, otra de las cosas que nosotros comentábamos en titulares y realmente teníamos que decir casi un éxito total. A ustedes les parecerá, bueno, si es un casi un éxito total, no es un éxito. Sí lo es. Hace tres o cuatro años, yo no tengo presente cuántos Pils and Rock se han realizado. Creo que este es el quinto. El quinto Pils and Rock, sí. Se está, bueno, todos los años se realiza en el corazón del país, en el departamento de Durazno, que ahora está dirigido bajo la intendencia de Carmelo Vidalín. Una personalidad realmente atrapante y uno de los candidatos también a ser candidateado para futuro presidente. Ajá. De nuestro país. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, es uno de los nombres que se ha manejado por parte del Partido Nacional, pero bueno, todavía eso no está definido. O sea que... Yo lo vi medio rockero, hoy que lo estuve escuchando. Hoy lo vi muy muy muy rockero con el tema del Pils and Rock. ¿Qué dijo hoy? Y que se había llevado a cabo el festival en total tranquilidad, pese a que hubieron unos inconvenientes, los locos sueltos de siempre que generaron algún tipo de disturbio, en lo que fue un festival en donde la paz reinó. Y parte de lo que se celebra de este festival es que fue un festival sin excesos. Claro. Y eso habla de la madurez de nuestra juventud también. Y además, ¿no? Es espectacular porque justamente los festivales de rock no son para exceso. Son para la familia. Exactamente. Es el rock, el verdadero rock. Es el rock familiar. El rock familia. El family rock. Exactamente. Y bueno, y después un periodista le hacía referencia, le preguntaba qué significaba para Durazno el emprendimiento, la organización, ¿no? La organización y qué era lo que dejaba para el departamento, o sea, qué es lo que la gente palpitaba, qué es lo que la gente luego veía. Y bueno, y Vidalín calculaba que por persona que lo visitaran no iba a ser menos de $20 los gastos que iban a tener, o sea que iban a ser $20 por persona que iban a estar llegando al departamento, y se calculaba, yo no sé, pero algo así como 100.000 personas. Y puede ser, o sea, algo así. Lo concreto, hay una cifra que sí es cierta y es la que generó el Pilsen Rock 4, uh-huh, el del año pasado, y dejó $2 millones para el departamento. Para el departamento. O sea que si usted me dice $2 millones y además que no hay disturbios. Claro, nosotros, como venía la semana, habíamos decidido, porque en ese sentido nosotros no perdemos tiempo. No podemos. No nos gusta. Y no podemos. Nos gusta y no sabemos. Ajá. Yo no sé perder tiempo. Habíamos comprado harina abundante, dos sacos o tres, yo no me acuerdo. Yo llevé otra más. 50 kilos. Yo me llevé otra al final. Cuatro sacos de 50 kilos de harina, habíamos llevado grasa, a granel. Abundante. A granel, y como decíamos, había sido una semana bajo agua, dijimos lo más apropiado para este ambiente de rock es las tortas fritas. Y sí. Y bueno. Un alimento rockero. Un alimento 100% rockero, porque además acompaña el mate, que es otro de los elementos rockeros de la nueva era. El criollo, ¿no? Totalmente. Lo concreto es que no llovió, y le digo que yo no sé qué vamos a hacer con esta tortas fritas. Mire, yo la macana, ahora las de hoy no es tan embromado. El problema son las 200 que freímos ayer, Flavio. Por eso, yo le estuve entrando hoy al desayuno y le digo, están duras. Y además están enchumbados. Sí, y además la arena esa que decía la gente que se quejaba que tenía, tenía nomás. Ve que los baldes de los chiquilines que no estaban bien enjuagados y tenían arena todavía de la playa, del año, del verano pasado. Cuando hicimos la temporada de playa. Después... Es decir, nosotros hacíamos las tortas fritas en una palangana. Sí, sí, era como una paella, pero honda. Claro, una palangana que, bueno, habíamos llevado también a la zona de Castillos en el verano. Y bueno, aparentemente no sé qué pasó, si la muchacha no vino a limpiar, porque fue tanto el apuro, el desastre, que al final uno anda corriendo con una cosa con otra que... Lamentablemente nosotros decimos que tenemos acá, todavía tenemos un lote de tortas fritas que cuando ustedes quieran se pueden comunicar a monoculo@gmail.com y ahí se hacen. Sí, a mí lo que me dijo... Muy, muy conveniente. Ah, muy en cuenta, muy en cuenta, porque ya no es a precio Pilsen Rock, ya es un precio... Montevideo City. Ahí está, Montevideo Capital. Y lo que sí le puedo decir, además un piquecito para la gente, porque me lo estuvo diciendo Beba, la cocinera, que cuando le dio los chiquilines, porque les costaba a los hijos de ella masticar la torta frita, que una cosa muy buena es darle un golpecito de freezer, y cuando la torta frita está congelada, se pone a hervir agua, y cuando el agua rompe el hervor, usted tira la torta frita, pero nada, porque si no le queda fea. Un minuto que agarre ese hervor primero, y la retira, la escurre y ya se la puede comer. Bueno, son tips. Así que tips de cocina. Y se las puede llevar para. Y si eso realmente funciona, pueden ser tortas fritas negociables al verano, incluso le digo a Flavio. Claro, dejar ustedes. Porque nosotros las podemos frizar todas las que tenemos hechas. Claro, y ahí las sacamos. Lo que sí, no hubo incidentes, solamente hubo problemas por la intromisión argentina, ¿cuándo no? Sí, sí. De la Bersuit. La Bersuit Vergarabat. Vergarabat, que se mandó un panfletazo. Sí, contra el hombre... mayor emprendimiento económico de la última centuria. Sí, sí, sí. La gente, aparentemente, mientras estaba Cordera cantando una canción en contra de las pasteras, fue silbado y abuchado por la multitud. Una multitud puesta como corresponde con la camiseta de Botnia. Obvio. Y como debe ser, y la camiseta de Botnia y la camiseta celeste, como debe ser. Sí, Botnia en celeste. Y sí, y sí. Y cuando este hombre luego se enfrentó a un micrófono, no tuvo mejor idea que hacer unas apreciaciones bastante infelices respecto a falsas alarmas, con respecto a lo que implica la plantación de pinos, eucaliptus en el suelo. ¿Cómo, en broma? Y después todavía dijo no, y después dice... porque ustedes están imitando el modelo económico nuestro de los 90. Nada que ver. ¿Qué estamos imitando? ¿Qué? Nosotros no estamos invitados, nosotros estamos creando, señor. Siga con la pachanga. Claro, que cada uno a lo que le corresponde. La argentinidad al palo y nosotros donde estamos, ¿verdad? Exactamente. Redoblamos esfuerzo, esperemos que si, bueno, si todo sale bien, le digo a Mario, me atrevería a decir que si llueve el año que viene tenemos las otras fiestas ya hechas. Y ya nos sacamos algo de encima. Sí, no, sin lugar a duda. Y si no, en el verano en la playa se camina muy bien. Yo, de hecho, ahora cuando arranque de nuevo con la temporada de magia en Cabo Polonio, se puede llevar algo para allá. Sí, sí. Eso va a tener buen destino. Lo concreto es que se realizó. Fue un éxito como siempre y posiciona al rock en el verdadero lugar que nunca debió estar. Exacto. Vamos a escuchar un tema musical, ya quedan pocos minutos, amigos. Tenemos para comentarles rápidamente, si quiere podemos entrar ahora. No lo hemos comentado, no sabemos realmente la apreciación. Aparentemente está bien Zoraide. Es verdad. Porque el jueves creo que circuló la noticia de que fue, luego de volver de su luna de miel, fue internada de emergencia por una arritmia. Es verdad, y nosotros lo dijimos, Flavio. Claro, nosotros dijimos que no se excediera porque, como se sabe, Zoraida es una persona de edad y emprendía una aventura romántica. Ajá. Guiada por el noble motivo de un matrimonio, que exacto, es realmente el mejor motivo de todo, es pero verdad, no dejaba de ser una aventura también por la diferencia de años con su pareja. Un surfer nos comentaba el domingo pasado, sabés que el domingo pasado salió y no llegó a este domingo de vacaciones que se nos vino, nos volvió, pero suponemos que está bien, porque como vemos, como se expresa en el chat, está totalmente activa, suponemos que estará, no sé si es de la mutualista que nos está escribiendo, ¿no? Yo no sé, la movilidad de los dedos obviamente está recuperada, no le afecta la arritmia. Yo de todas maneras estoy notando en el chat que seguimos en temas del corazón y seguimos tocando temas como la sensualidad, la seducción y estamos abordando temas sexys y yo digo, a Zoraide, está bien, pero viene de un tirón de orejas clínico. De un percance. Entonces, justamente guiado por el amor. Hay que aplacar la pasión. Los sin lugar a duda, cuando uno pasa los 80 debe ser un volcán en erupción, pero hay que lograr amainar todo ese magma que se está generando, ¿no? Porque se pueden, si no, esto en cualquier momento puede pasar a mayores, Flavio, y no podemos perder una brigadista. No queremos cargar con eso. No podemos perder una brigadista. Y el chat, lo que nos estamos mostrando seguimos en un tono bastante subidito, porque ya ahora se han propuesto pijama party, se está hablando de pijamas, de colores, de texturas, de seda, de esto, lo otro. Bueno, voy a revisar un poco más. Tirifilo también, fíjese, Saray hace minutos convocaba a Tirifilo que escribiera. Y Fabi la acompaña ahora. Fabi está diciendo que escriba, o sea que. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y después sí entramos en el tema de. Bueno, el escándalo, de nuestra farándula. Y ni más ni menos. Ni más ni ¿qué menos. Tema, Flavio, por otro lado? Por favor. Sí. Vamos y ya volvemos. Muy bien, compartamos entonces un poquito más de música. Roaming out, foaming while you're looking for some. No hot spots at the dark, cause your life is humdrum. Semi-detached, serving my life, it's so much fun. On the other job, looking like swap. 35-8, all the growth in the front page. We'll throw your pops, yo, what's up? Get the fox off from the top blonde. Married and carried two babies for your Christmas fun. One time in the month, make you wanna go and slum. No harm when the buttons are undone. Don't ask where she's from, no silly questions. She's a modern woman with the all in profession. Your visit for a sex session for a fee. Unless and nothing things up. She's not the one on the side like corn pop, but the one that keep your fantasy fresh and top. Past molded cheese, she's fiending for a thing that keep you needy. Make it snappy, real peppy, go more clients wanna be happy. Few grand from a view, then that's what I call savvy. Hypocrites, pop a shit, full of it. Same ones on a hot drop, probably swung that dicks and call it quits. 2 minute wonders with their while they thunder. For the real kicks, they have to squander while you ponder. She's passing, here's the lesson. She's a modern woman. to program your big hammer, no man. You can patronize, but your dick still pays the rent. Paychecks never get hit by inflation. At 6 p.m., watch out, boy, to meet sensation. Cellular function, regular, spectacular deviation. Wreckage to flakes for a cat out invitation. This is the fair, less than fair, and the girls to share. Witness spouse, fire like church, now turning the square. Walking with deep pockets, still funneling there. At the weekend, their minds still wandering there. Who's the real skis? Weak at the knee. Through the weak, homo speak like monkey in trees. It's up, yo, cause love is hard, you know. A female self-supporter, reassure shit. She's a modern woman with her own profession. She shares stories with me that keeps us laughing. ¡El que se llama monóculo! Realmente no tenemos mucho tiempo para el desarrollo, pero una de las noticias que trascendió esta semana, y nosotros somos los portadores de este testimonio gráfico que no podemos darlo a luz hasta el momento. Todavía. Todavía es, ¿de qué se trata, Mario? Y parece que tenemos, parece no. Tenemos Ya deja de parecer, digo. Sí, lo que pasa es que como esto estaba tan celosamente cuidado, Flavio, uh-huh. A mí todavía me queda esa suerte de querer ocultar la cuestión. Pero es decir, sí, tenemos una foto reveladora y muy comprometedora de Mónica Farro y el Peluca Valdés. Exactamente, el líder del movimiento Plancha, aparentemente involucrado en un romance con una de nuestras principales divas. Es verdad. Quien a su vez está enemistada con Claudia Fernández. Yo no sé. Si no será por tema del corazón. Yo no sé si de repente. Puede ser que se estén disputando las dos al Peluca, ¿no? Es que yo le iba a decir, yo no sé si no es un jugueteo, un filiriteo de parte del Peluca o. La vieja rivalidad femenina, que es una lucha entre las dos por conquistar al Romeo, que en este caso engalanado por la figura de Peluca Valdés. Esperemos la próxima semana poder mostrarles, comunicarles esta foto. Estamos trabajando en el tema legal, hemos contactado con los abogados de ambas partes, porque por un lado dicen que no es bueno que circule, pero por otro lado dicen es promoción y todo sirve. Claro, son las disyuntivas que se dan. Nosotros el Peluca hasta hace una semana era simplemente el líder del movimiento Plancha. Ahora no solamente es el líder, sino que fue recibido por el Partido Colorado por sus máximos exponentes. Y hay una foto. Hay una de foto el Peluca, muy linda foto en la que se lo ve junto a Hierro López, a Abdala, a Washington Abdala. Y otras personas que no el ex ministro de ganadería está también Aguirre, acá arriba Chavala Saleta. Exactamente, arriba Chavala Saleta. Lo que ahí puede verse en esa foto es el porte del Peluca. Realmente sí, no, y aparte que se ve que está como realmente en su tinta. Está en ambiente, también esta semana trascendió declaraciones de Oscar Magurno, que manifestó el conocimiento del Peluca años A. Y es más, Magurno, que apoyó desde siempre la candidatura de Jorge Pacheco Areco, le hizo una ayuda memorial al Peluca diciéndole: ¿te acordás que yo te di una mano? Yo te presté un club para que hiciera las fiestas de casamiento. las cosas se están poniendo en orden en el Partido Colorado, que es el que se muestra como un partido más renovador dentro del panorama político nacional, ¿no? Sí, sí, el aquietado panorama político nacional, el Partido Colorado es realmente un sacudón, de alfombra al electorado. Amigos, quedan más temas que no vamos a poder desarrollar. Tenemos el Premio Nobel de la Paz. Desde aquí saludamos a Gustavo Nagy, el verdadero gestor de este Premio Nobel de la Paz, que se lo llevó después Al Gore por esas triquiñuelas publicitarias. Y bueno, no sé, no, ya no es como el caso de Jorge Drexler y Antonio Banderas, cuando tuvo que cantar a Antonio Banderas cruzando el río o al otro lado del río. Exactamente, una situación similar. Saludamos al doctor Petorra, que también lo vemos que llegó hace un rato. Otra persona que llegó tarde. Llegó tarde. Otro brigadista. Vamos a tener que empezar más tarde el programa. No sé si hacerlo más tarde o empezar a mandar de repente algún comandante o algo que obligue a formar frente a la computadora a la hora del programa. De eso se trata, amigos. Nos despedimos el próximo domingo de 21 a 23 horas, como siempre, la mejor opción. Todos los domingos aquí en www.monoculo.com. Les recordamos, revisen la página. Esta semana va a estar todo el archivo histórico de Monóculo, de su etapa online, disponible para escuchar, y para repasar y para descargar. Nada más, nos vamos hasta el próximo domingo. Gracias por estar ahí. Es un placer, como siempre. Por supuesto que sí, un saludo muy grande a los brigadistas y a todos los escuchas. Y bueno, un gusto, la verdad. Hasta la próxima. Chao, chao. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.